taxi cab and made a ton of wood. Well, there's a country boy named Johnny B. Goode. He never learned to read or write a book so well. He could play his guitar just like a ring on the bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Guitar in a gunny sack, sit beneath the trees by the railroad track. All sitting and a-playing in the shade, strumming to the rhythm that the drivers made. People passing by used to stop and say, my, but how the country boy can play. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Estoy muy, muy contento que estén de nuevo con nosotros en un día más del Círculo Beatle. Hoy es martes 25 de noviembre, son las 7:05 exactamente de la noche y nosotros estamos listos para llevarles Beatlemanía. En verdad, no se pueden perder este programa y bueno, en verdad es un gusto que estén con nosotros. Les recuerdo que tenemos un Facebook y un Twitter. El Círculo Beatle, con ese nombre nos pueden encontrar y ahí estamos en contacto. Les agradecemos muchísimo que estén en contacto con nosotros constantemente porque así sabemos lo que quieren y así los complacemos. Es un gusto, en verdad, que estén con nosotros. Y claro, antes de empezar, quisiéramos agradecer a nuestra casa, elpuntocritico.com, que nos abre las puertas todos los días de 7 a 8 de la noche. No se lo pueden perder, el Círculo Beatle. Y bueno, antes también quisiera agradecer allá en controles a Eduardo Ramos y a Jaciel, que están en los controles y que, como dice Tere, están preparados y están trabajando para que todo salga bitleramente bien. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un disco que salió en 1994 y en verdad una etapa de los Beatles muy muy importante, muy interesante y bastante movida, y ustedes lo van a escuchar. Live at the BBC, este disco que sale en 1994, que es una recopilación de grabaciones de The Beatles en varias programas de radio a través de toda la Inglaterra, entonces, donde bueno, presentaban muchas muchas canciones, y lo que acabamos de escuchar fue Johnny B. Goode. Pero para seguir con este con esta secuencia de rock and rollitos muy muy buenos, vamos a escuchar otra canción de este mismo álbum, The Honeymoon Song, que The Beatles interpretan de una manera increíble. En el segundo bloque les presento a mis compañeros en esta pues anormal manera de empezar. Casi no soy yo el que lo hace, pero en verdad es un gusto estar aquí con ustedes. En el segundo bloque presentamos a Terry, presentamos a Marco, mis queridos compañeros, pero antes vamos con esta canción, The Honeymoon Song. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. feeling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. But are we who are bound to each other by love? To each other by love. To each other by love. To each other by love. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya Oscar Lugo el día de hoy nos hizo el favor de abrir la emisión del Círculo Beatle que les estamos presentando el día de hoy. Extraordinaria grabaciones de The Beatles en la BBC, toda una institución británica reconocida a nivel mundial, no solo como una precursora de la comunicación a nivel mundial, sino como difusora de grandes artistas. Gracias, Oscar, por presentar el programa inicialmente. Y bueno, pues ya que estamos aquí, cuéntanos cómo estuvo el día de hoy, cuéntanos un poquito de lo que vamos a escuchar. Pues hoy estuvo muy bien, en realidad. Yo venía preparado para mojarme, porque yo veía las nubes y bastante pues negro el cielo, entonces yo dije, seguramente nos va a tocar mojada hoy, pero bueno, afortunadamente no fue el caso. Y ya lo estábamos comentando, nos toca este gran álbum, estas cintas que se lograron recuperar, porque hay algo chistoso. Para 1962 y estos inicios de 1960, The Beatles no eran The Beatles, lo que la leyenda que nosotros conocemos, y muchas de esas cintas que se grabaron para la BBC, fundada en 1922, que ahorita estábamos buscando el dato, pues se borraban o se tiraban, porque pues eran los Beatles. Incluso se grabaron muchas de otros artistas sobre las cintas donde grabaron los Beatles y las que se lograron rescatar, y las mejorcitas están en este álbum que les vamos a presentar el día de hoy. Marco Tobar, qué gusto saludarte. Igualmente, Tere, Oscar, muchísimas gracias por comenzar este día aquí con nosotros. Y pues sí, efectivamente, estas son unas cintas que como comenta Oscar, pues se iban perdiendo, se fueron perdiendo, y durante muchos años fueron bootlegs. Todos los que éramos beatleros desde hace muchos años tratamos de buscar este tipo de canciones, porque eran canciones que jamás se incluyeron en algún disco, que fueron nada más para la presentación de la BBC, y que además cabe mencionar que la BBC fue fundada el 18 de octubre de 1922, ya tiene 92 años. Entonces imagínense todo lo que tienen ellos recabando datos y demás, todo lo que deben de tener ahí en sus arcas. Seguro de los Beatles tienen más material todavía de lo que nos han podido dar. Y sabes que yo pienso que nadie realmente se ha detenido mucho a pensar que si hubo algo que le fue difícil conquistar a The Beatles, fue precisamente la gente de su país. En especial, si triunfas en la BBC, pues es que la haces a nivel Gran Bretaña. Y por eso, esto que comentabas, Oscar, es muy interesante. En esa época, claro, no solo allá, en todo el mundo, las cintas se volvían a usar. Era la época de las guerras mundiales, probablemente época de carestía, aún para las grandes instituciones como lo era la BBC. Y bueno, pues la biblioteca que tenían de cintas, pues se grababan, se desechaban, y de lo que quedó, bueno, pues podemos realmente gozar interpretaciones a veces hasta titubeantes. Imagínense los nervios de cuatro muchachos provincianos, porque al final Liverpool es Inglaterra, pero es provincia. La capital, Londres, pues ahí estaba, como lo es en muchos países del mundo, si no es que en todos. En la capital estaba el movimiento, en la capital estaba el dinero. Y quienes llegaban a la capital y podían presentarse en un monstruo de la comunicación como era la BBC a principios de los 60, pues prácticamente se podría decir que la hacía. Claro, y bueno, la importancia de la BBC incluso es parte del Estado, parte del gobierno, parte de lo que es el Reino Unido, parte de los impuestos que se tienen que pagar se va directamente a la BBC, por eso es la madre de todos los medios de comunicación en cuanto a televisión, en cuanto a radio, entonces llegar ahí era ya un triunfo. Pero como les estaba comentando al principio, pues nadie les auguraba a lo mejor tanto éxito a los Beatles al inicio de su carrera, tanto que estas cintas se sobregrabaron, como les estaba comentando. Pero bueno, afortunadamente quedaron estos y, como tú dijiste, Marco, hay mucho material todavía, tanto que han sacado otro disco doble hace apenas unos meses. Exactamente, pero aún así hay que reconocer que, bueno, la BBC fue, para los Beatles, fue un gran trampolín. Para ellos fue el gran salto que a lo mejor necesitaban, ese pequeño empujoncito que necesitaban en Inglaterra para darse a conocer incluso ya en muchos países europeos. Por ejemplo, en España, en otros países donde a lo mejor la Beatlemanía aún no llegaba con la fuerza en que estaba en Liverpool o que empezaba en Londres. Entonces la BBC de Londres les abrió muchísimas puertas a los Beatles y gracias a ello pues se profesionalizaron aún más de lo que ellos ya venían. Y tenemos ahora estas muestras que les vamos a ir mostrando poco a poco en este programa, que ojalá y les guste a todos ustedes. Efectivamente, algo que valdría la pena comentar, muchachos, en algún bloque posterior es, sí, la BBC les abrió muchas puertas. Ojo, les prohibió canciones, sobre todo las canciones resultados de la época de la psicodelia, las drogas, no estas primeras grabaciones, que son realmente las que estamos escuchando. Ahorita platicamos de ello. Y mientras, amigos, ¿qué les parece si escuchamos la siguiente canción? The Beatles en la BBC, at the BBC. I forgot to remember to forget. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her out my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I made myself a promise that I'd soon forget we ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely I forgot to remember to forget. El año de 1962 para The Beatles inició con buena estrella. Inició con muy buena estrella porque acababan de firmar el contrato de representación con alguien que tenía muchas posibilidades de ayudarlos a triunfar. Si bien Brian Epstein no fue el primer representante de The Beatles, sí fue el primero en comprometerse de manera íntegra con el grupo. Y bueno, Brian empezó a hacer una serie de cambios que finalmente dieron como resultado, claro, estas grabaciones en la BBC, por supuesto, pero también trajo con ello el éxito que The Beatles tuvieron a nivel nacional e internacional. De inicio, todos estos trajes de cuero que portaban en el escenario los prohibió. Los vistió de traje de acuerdo a cómo se acostumbraba la moda de los trajes de los años 60. Después les prohibió terminantemente decir groserías en el escenario, botanear a la gente, como era la costumbre de John, ¿verdad? Portarse groseros con el público, y estrictamente les indicó que su papel en el escenario pues era interpretar, pues de inicio, las canciones de rock and roll que también covereaban, pero después las canciones que ellos empezaron a componer. Claro, y bueno, como bien lo dices, al inicio no era, pues, a lo mejor buen inicio, buena manera de empezar a darse a conocer con canciones propias. A lo mejor no se sabía cuál iba a ser el impacto de estas canciones, y como muestra toda esta programación que les tenemos, llegaron a la radio y se empezaron a meter con covers y con éxitos que la gente ya había convertido en los Estados Unidos. Me refiero a Johnny B. Goode, este éxito de Chuck Berry, o es la canción que acabamos de escuchar, que Elvis Presley la hizo éxito para 1955. Entonces se empezaron a meter por estas ondas, y además lo bueno de esto es que, a pesar de tantas restricciones que, como dices, le puso Brian Epstein a The Beatles, pues no perdieron su esencia. Les quitaron mucho de lo que era su show al inicio en Hamburgo o en Liverpool, en los pequeños clubs, pero se tenía que hacer esto, era necesario para ir a las grandes ligas. No podías presentarte a la BBC vestido de cuero o decir groserías al aire, porque estás hablando de la radiodifusora más importante del país, y en realidad de Europa no había otra más grande que esa. Entonces se tenía que ir de alguna manera pues elegante y educada a este lugar, y bueno, entrar por las canciones que la gente de por sí ya iba a aceptar, que eran estos covers y que ya estaban probados y que ya eran números uno, al menos en los Estados Unidos. Y es que, ¿sabes? Esa fue una gran preparación. Si había alguien en Liverpool que sabía qué era lo que vendía, cuántos discos se vendían, qué grupos vendían, qué tipo de música era la más popular, era precisamente Brian Epstein. Él, claro, al estar a cargo de una de las tiendas de música NEMS de su papá, bueno, pues tenía de una manera más que fidedigna cuáles eran los grupos que más ventas tenían. Y claro, su idea inmediata y natural fue vestir a sus muchachos y darles la imagen que tenía la gente, que él veía que tenía resultados. Lo que hizo Brian fue realmente tomar un diamante en bruto, este diamante con muchísimo valor, lo pulió, y el resultado se llama The Beatles. Y no le falló, la verdad es que creó el mejor grupo de todos los tiempos. Y como dice Oscar, pues empezaron primero con estos covers que estaba sabido que la gente los iba a aceptar, pero después empezaron a meter lo suyo, y al ratito ya nadie se acordaba de esos covers. Entonces por eso se empezaron a volver los bootlegs de la BBC de Londres. Incluso hay un disco por ahí de 1988 que se llama Live at the Beep, que se refiere a esto, y de ahí se remasterizaron estas canciones que estamos escuchando ahora. Y para fines de que nuestros amigos radioescuchas sepan exactamente de lo que estás hablando, porque hay gente que no sabe lo que es un bootleg, ¿por qué no nos cuentas qué es? Bueno, se escucha muy feo cuando lo dice uno así literal, pero es el disco pirata. Y no estamos hablando del disco que conseguimos ahí en la esquina, sino de un disco no oficial de cualquier grupo que ustedes quieran nombrar, pero aquí estamos hablando de los Beatles. Y pues todo aquel material que no se lanza oficialmente se puede conseguir este bootleg, este disco pirata, esta versión alterna quizá, o un concierto que jamás se lanzó. Estos son los bootlegs a los que nosotros nos referimos, para que nos agarren la onda. Y yo sé que ustedes no lo van a creer de ninguna manera, pero hay gente, nosotros entre ella, que daremos y pagaremos lo que se tenga que pagar por la toma en donde John estornudó, en donde Paul se equivocó de acorde. Esos son los bootlegs, son todas ellas, las tomas que no llegaron de manera oficial a los discos por alguna razón extraña, porque simplemente no les gustó el resultado final. Bueno, pues yo sé que hay gente que damos prácticamente lo que sea por tener todas las tomas de cada una de las canciones de The Beatles y decir, mira, en la toma 15 Paul estornudó y en la toma 16 Ringo se paró y se fue, y bueno, pues es parte de la vida. Escuchemos un poco más, amigos, de The Beatles at the BBC, y ahora es el turno de Lonesome Tears in My Eyes. Oh, baby, baby, baby, blues are sorrow, and I'll love you tomorrow, just suit you just fine. Oh baby, baby, baby, blues or sorrow, I love you tomorrow, just suit you just fine. I can't forget that you told me so many promising lies. I am trying to forget these lonesome tears in my eyes. You've broken my heart, gonna do it again. I can't forget the spell that I'm in. Can't forget that you told me so many promising lies. I'm trying to forget these lonesome tears in my eyes. Broken my heart, gonna do it again. I can't forget the spell that I'm in. I can't forget that you told me so many promising lies. I'm trying to forget the lonesome tears in my eyes. Baby, baby, baby, blues are sorrow, and I love you tomorrow, just suit you just fine. Well, baby, baby, baby, blues are sorrow, I love you tomorrow, just suit you just fine. I can't forget that you told me so many promising lies. I'm trying to forget these lonesome tears in my eyes. Acabamos de escuchar The Beatles at the BBC, Lonesome Tears in My Eyes. Estas canciones que ciertamente son indicativo de cómo era originalmente el sonido Beatle, cómo se fue refinando. Y teniendo el gran apoyo de la BBC, pues no hay manera de que no tengan éxito a nivel, que no hubieran tenido éxito a nivel nacional primero, internacional después. Y antes de que continuemos con esta emisión dedicada a las grabaciones de John, George, Paul y Ringo en la BBC, les quiero recordar que en el Círculo Beatle, Marco Tovar, además de ser integrante de esta mesa de el Círculo Beatle, es nuestro productor y por lo mismo se encarga de comercializar todo lo relacionado a el Círculo Beatle. No lo dudes, el mercado de Beatles es un mercado cautivo y Marco Tovar es la persona que se encarga de vender todos nuestros espacios y las menciones comerciales que tú deseas que nosotros hagamos. Marco, cuéntanos más, por favor. Pues sí, mira, como ustedes como ya lo oyeron con Tere, pues sí, los Beatles es un grupo que ha vendido muchísimo y que no por menos, evidentemente, si ustedes tienen algún negocio, algo que ustedes estén vendiendo, algún servicio que ustedes estén prestando, pues se pueden anunciar con nosotros. Créanme que las ventas y todos los ingresos que ustedes van a percibir anunciándose con nosotros en el punto crítico, pues se van a multiplicar, van a subir probablemente hasta un 40%, me puedo atrever a decir eso, porque el programa es de los Beatles y de los Beatles se vende mucho y tenemos gran aceptación con nuestros queridos radioescuchas y sabemos muy bien que van a poder aceptar nuestros productos. Y pues si me quieren contactar, mi correo es dirtymac9@hotmail.com. dirtymac9@hotmail.com. A través de Twitter estoy en @MarcoCésarTovar y si quieren también lo pueden hacer a través del Círculo Beatle, me pueden contactar, nada más pongan el mensaje es para Marco y yo con gusto lo leo y me pongo en contacto con todos ustedes. Sí, aquí nosotros le pasamos el mensaje a Marco en caso de que usted también se pueda comunicar con Tere o conmigo. Ya le pasamos el recado a Marco y otros que también tuvieron mucho éxito a través de la radio fueron sin duda los Beatles. Y en esta canción que acabamos de escuchar, Lonesome Tears in My Eyes, en el disco completo, cuando John presenta esta canción, se escucha su humor típico de John, típico de Liverpool, pero un poco... pues un tanto limitado por todas estas cuestiones de la BBC cuando él menciona que esta canción fue grabada en 1822. Entonces sí, a lo mejor le causó risa a los cuatro, pero los demás seguramente estaban con una ceja parada viéndolo. ¡Qué gracioso! Y entonces esta gran canción de Johnny Brunette, que también era un gran artista, aquel de Dreaming, aquel de You're 16, que después hiciera Ringo Starr éxito, también la coverearon los Beatles. Y este disco... estamos agarrando canciones, todo el disco de la BBC son grabaciones de enero de 1963 a mayo de 1965. Entonces ya tenían por ahí un single, por ejemplo, Love Me Do y P.S. I Love You ya estaban a la venta, y el Please Please Me también ya estaba a la venta para 1963 cuando ellos estaban haciendo estos covers. Entonces ya la gente los conocía con la clásica firma Lennon y McCartney, pero también gustaban y muchísimo de todos estos rock and rolls americanos que la gente en Inglaterra pues adoraba al igual que ellos. Y no hay que olvidar, como lo mencionamos hace un par de bloques, la BBC al final era una empresa en donde los adultos, entre comillas, los adultos de los 60s, pues eran los directores, los que aprobaban o no aprobaban los espectáculos que se presentaban. Y aunque muchas cosas, pues sí, claro, les gustaba tener a The Beatles, porque de alguna u otra manera eran la garantía del éxito en los jóvenes. Por otro lado, reprobaban ciertas actitudes, y de eso vamos a hablar ahorita que regresemos, pero mientras escuchemos la siguiente canción. Nunca cambies, don't ever change. You never wear a stitch of lace, your powder's never on your face, you're always wearing jeans, except on Sunday. So please don't ever change, no, don't you ever change. I kinda like you just the way you are. You don't know the latest dance, but when it's time to make romance, your kisses let me know you're not a tomboy. So please don't ever change, no, don't you ever change. Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. You would rather die than ever hurt me. So please don't ever change, no, don't you ever change. Just promise me you're always gonna be as sweet as you are. Tenemos un saludo del doctor Tobar. Gracias, doctor, por dedicarnos su tiempo, escucharnos. Marco, ¿podrías por favor leerlo? Si lo tienes a la mano, si no, ahorita. Le sigo invitando para que entren a la página oficial de Facebook y nos pongan sus comentarios. ¿Les está gustando la emisión? También les recuerdo que el día de mañana vamos a tener versiones alternativas del álbum ese que nos encanta muchísimo a todos, creo, Magical Mystery Tour. Jueves continuamos con la parte 2 de estas canciones que The Beatles interpretaron en la BBC. Marco. Pues sí, aquí mi papá comenta, esas primeras grabaciones en la BBC presagiaban lo que sería el más grande fenómeno musical del siglo XX, The Beatles, y totalmente de acuerdo. Pues yo diría el siglo XX, siglo XXI y siglo XXII, doctor Tovar, dicen por ahí que los grandes genios musicales de la humanidad llegan al mundo cada 200 años, y a nosotros nos tocaron, entonces pues yo pienso que por lo menos del siglo XXI también va a ser, no veo yo fácil que salgan por ahí otros genios de este nivel que equiparen las ventas que han tenido The Beatles y la trascendencia, pero bueno, el tiempo y la historia lo dirán, y bueno, pues así las cosas. Hablábamos, Oscar, tú y yo, comentábamos de que sí, si bien The BBC fue un gran apoyo y un gran medio de difusión para The Beatles, pues también les puso ahí sus trabitas. Claro, pero ya no en esta época, unos años adelante, 1967, cuando las letras ya tenían un contenido mayor, cuando la psicodelia estaba pero a tope, la BBC empezó, obviamente, como es su deber, analizando toda la música, todas las letras y lo que va a llegar a los escuchas al final de cuentas. Y entonces, The Beatles fueron víctima, digámoslo así, de esta censura de la BBC, no sé si con justa o injusta razón, pero bueno, A Day in the Life fue una canción que fue prohibida por la BBC, también Losing Sky With Diamonds por aquello de las iniciales que alguien, algún ocioso, dijo que significaban el LSD, cuando John Lennon mismo dijo que no. Y la otra canción que estábamos pensando, que decimos, había otra canción de los Beatles que había sido censurada, es la balada de John y Yoko, The Ballad of John and Yoko, por blasfemia. Recordemos que John dice que lo van a crucificar y demás. Entonces estas fueron al menos las tres canciones que pasaron, que no pasaron más bien por la aduana de la BBC, y así como The Beatles, muchísimos artistas, Sex Pistols, Madonna y demás, incluyendo The Beatles por separado como John y Paul. Sí, y es que creo que hubo muchos malentendidos alrededor de los Beatles. Creo que con A Day in the Life, si mal no recuerdo, los vetaron esa canción por la parte en que va subiendo, que es realmente lo que John Lennon quería simular ahí, era un orgasmo, y tenía esas connotaciones sexuales. Sí, entonces, Turn Me On, así, tal cual, ¿no? En la letra. Sí, entonces, sí. I like y sí, la parte sí que canta Paul, en donde dice que baja la escalera. Turn You On. Y fuma, ¿no? Uh-huh. Sí, que hace la referencia a la marihuana. Claro, está hablando de mota, sí. Por supuesto. Sí, indudablemente la BBC pues tenía, es entendible, es una emisora de gobierno, tenía que tomar el papel de censor, y sobre todo cuando a estas generaciones de adultos que han controlado pues todas las instituciones de un país, se les va de las manos, porque la juventud, la psicodelia, las drogas, pues no sabían cómo enfrentarse a esto de la nueva generación. En la generación previa, pues no habían existido ni drogas, ni psicodelia, ni la libertad sexual, ni la liberación femenina, ni nada por el estilo. Entonces, qué triste y qué difícil para la generación de papás de los 60s al ver que sus hijos de 20, 25 años, 18, 17, pues libremente se drogaban y las mujeres quemaban sus brasieres y había marihuana por todos lados. Esto, creo yo, era lo que le aterraba a una institución como lo es y lo era la BBC, y pues por ahí trataba de controlar, pero pues yo pienso que al final les daba más publicidad a las canciones. Claro, la BBC es la vitrina de lo que era el Reino Unido al mundo, a lo que pasaban era el reflejo de la sociedad en realidad, entonces esas canciones eran bastante peligrosas, pero sí, como todo, en realidad si prohíbes algo, es lo primero que se va a hacer, lo primero que se va a escuchar, y eso, como tú dijiste, les dio muchísima más popularidad. No lo podían escuchar en la radio, pero tenían el disco, y el Sgt. Pepper fue uno de los más vendidos, lo dijiste ayer, Marco, con disco de diamante y demás, y también, por ejemplo, en el caso de Paul McCartney con Hi Hi Hi, que evidente referencia a que vuelas y llegas alto con la droga, pues incluso dijo, no puedo transmitir eso, ¿qué quieres que grabe? ¿María tiene un corderito? Pues sí, ah, pues órale. Y lo grabó en burla de la BBC, de lo que no se podía grabar y no. Entonces, sí, les dio muchísima popularidad en realidad esta censura. Bueno, y no solamente fueron censurados en la BBC, también en Estados Unidos los censuraron a los Beatles. Y no solamente en Estados Unidos, en México. No vinieron precisamente a México porque nuestro queridísimo, amado Uruchurutu dijo que no era música apropiada para la juventud mexicana. Qué gran razón tenía, señor. Un saludo de la banda, señor Uruchurtu. Ah, ya se murió, ¿verdad? Bueno, escuchemos otra canción. The Beatles at the BBC. Y ahora toca el turno a la interpretación de la canción I Got a Woman. I got a woman way across town. She's good for me. Oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. She gives me money every time I need. Yes, you know, oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman way across town. She's good for me. Oh, yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning, just for me. Oh yeah. She says she loves me just for me. Yeah. You know, oh, she loves me so tenderly. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. All day and night, never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place right back there where they're hanging around a home. Got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I've got a woman way across town. I got a woman. Bueno, sorpresas te da la vida. Estamos aquí platicando en lo que ustedes están escuchando la canción a micrófono cerrado. Que sí, claro, el señor Uruchurtu prohibió que The Beatles vinieran a México. No vaya a ser una mala influencia para la juventud mexicana. No vaya a ser peligroso para nuestros jóvenes que se empiecen a drogar. Pero 2 años después vinieron The Doors. A ver, alguien explíqueme eso, por favor. Marco Tobar. Sí, lo que los comentaba era que, bueno, vinieron los Doors a tocar a México en el 69, si no está mal mi dato, es 1969, y se iban a presentar en la Plaza de Toros. Y iban a ver una serie de músicos y no llegaron los Doors, era el platillo fuerte de la noche. Incluso iban a estar también los Birds, pero no alcanzaron a llegar ni los Birds. Entonces empezaron los desmanes, cerraron el lugar y dijeron se cancela. Entonces después los llevaron a otro lugar que era en el cual eran los dueños, los hermanos Carrión. Y ahí fue donde se presentaron los Doors, pero fue un lugar muy privado, a puerta cerrada, y donde se cobraba muchísimo dinero y muchísima gente se quedó afuera escuchando el concierto de los Doors. Entonces ahí es donde no checa realmente Los Doors eran pues muchísimo más drogadictos, más alcohólicos, con canciones más sexuales, con más mensajes subliminales que The Beatles, pero bueno, son decisiones de nuestros queridos políticos. Sí, bueno, a lo mejor The Beatles en 1964 era un fenómeno más masivo que a lo mejor lo que fueron The Doors en cuanto a gente que, digámoslo así, arrastró. Y bueno, la verdad es que si uno no está bien metido en este asunto de la música, la visita de The Doors a México pasa, pero de largo, en realidad no se recuerda mucho. Hay algunas fotos de incluso de Doors comiendo tacos. Esa imagen es muy muy buena en realidad, y no tuvo tanto éxito porque los jóvenes mexicanos querían ver al Jim Morrison de los pósters, aquel de pelo largo, con perfectamente rasurado, desnudo, casi abierto así de brazos, y ellos querían ver a ese Jim Morrison. Y llegó un Jim Morrison literalmente como vagabundo, con la barba muy muy crecida, vestido pues con lo que agarró, no sé, lo primero que se agarró. Entonces pues queda nada más algunos recuerdos muy muy muy vagos de esa presentación. Los que tuvieron la oportunidad, si nos están escuchando, pues háganoslo saber. Y antes, en nuestra página de Facebook, así como lo hizo Ángel Tejeda, que nos está escribiendo y nos puso llegando y escuchándonos, saludos también a ti, que siempre estás al pendiente de nosotros. Excelente. Bueno, amigos, pues vamos a escuchar dos canciones más de estas, las canciones de The Beatles en the BBC. Y escucharemos Honey Don't, y enseguida, no es cierto, no me hagan caso, escuchemos Glad All Over, y enseguida esa que nos hace bailar, Honey Don't. Must be love, a one little kiss from you, and I feel glad all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm glad all over. Get a goose pimples, baby, cause I feel so good when you cuddle me like you do, and I feel glad all over. Ooh, mercy, I'm a rock on poppy, and I'm happy, and I'm glad all over. Your touch goes through me like an electric wire. Never thought I'd make love. It don't take much looking to see what I got, but it shows, it shows. Come on, honey, boy, give me one more time. Every time you do, well, I feel flat all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm flat all over. Tell you how my cooking is high when we're cheek to cheek. My temperature's low, fever is high. Guess me, how do we? Wait, come on, honey, buddy, give me one more time. Every time you do, well, I feel right all over. Ooh, baby, I don't get it silly, but I'm right all over. I don't get it silly, but I'm right all over. Well, hot dog, Gilly, it's silly, but I'm glad I'm home. Oh, Bueno, las canciones de Carl Perkins son las canciones de Carl Perkins y en realidad no le pertenecen a nadie, sino le pertenecen al mundo. Entre las interpretaciones de The Beatles de estas canciones, pues nosotros estamos más que acostumbrados a escuchar Honey Don't, interpretada por nuestro baterista favorito Ringo Starr. En esta ocasión la escuchamos con la voz de John. Una buena diferencia. Sí, no está el típico gallito de Ringo en el disco de Beatles for Sale, y entonces en esta está grabada por John Lennon, que le daba un toque totalmente distinto, más rock and rollero, como dijo Alex Lora en algunos programas anteriores. John era el más rock and rollero, y escuchamos Glad All Over, del mismo título de la canción de Dave Clark Five, que quitó a The Beatles del primer lugar, a Won't Hold Your Hand de los Estados Unidos. No es esta, es el lado A del sencillo, donde venía del otro lado Let Me Your Combo, una canción que también interpretaron los Beatles en voz de Paul McCartney. Y hablando de Paul McCartney, estábamos platicando ahorita que se cumplen 21 años del primer concierto de Paul aquí en México, y tenemos algunos comentarios. Pusimos una foto en nuestras redes sociales, y si no la han visto, pues vayan, pero sigan escuchándonos, claro está. Y nos escribe, por ejemplo, Jolie Le Campo, que nos dice: y costaba 90 pesos. Pues sí, aunque ustedes no lo crean, costaba 90 pesos. Gustavo Zamora nos dijo: y tuve la fortuna de haber ido con mi hermano, mi primo, inolvidable ese concierto, lástima del lugar. Y Eduardo Mendoza de Querétaro nos dice: aún conservo mi revista y playera, como siempre, la canción que me recuerda ese primer concierto es Common People. Gracias a mi papá tuve ese maravilloso recuerdo. Pues, ¿qué les platico? Yo, pues, ahorita que estábamos fuera de micrófono, a mí me sorprendió mucho que el único que fue a ese concierto aquí fui yo, hace 21 años. A mí me sorprende mucho que ya haya pasado tanto tiempo. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y sí, fue una locura, una verdadera locura. Déjenme platicarles que ese día yo me levanté muy temprano en la mañana. Yo todavía no era independiente, aún vivía con mis papás. Y mi papá me dio un bonche de dinero y me dijo: toma y compra 10 boletos. Y fui y me formé en esa tienda de discos que está por ahí en Insurgentes, y los compré, y fue de verdad la locura ver a Paul McCartney la primera vez en México. Maravilloso. Indudablemente fue un gran acontecimiento. Saludos, por cierto, Gustavo Zamora, que yo sé que nos escuchas desde Madrid. Gustavo es un gran conocedor, amigos, del rock and roll mexicano. Él tiene un blog relacionado con artistas, grupos de los 60s de rock and roll en español. Búsquenlo, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero solo busquen en Blogger Gustavo Zamora Rock and Roll México y se van a sorprender. Saludos también a Ángel Tejeda. Es bueno saber que nos estás escuchando. Vámonos con otra canción. Esta, That's All Right, Mama. That's all right. That's all right, my mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. And that son, that gal you're fooling with, she ain't no gal for you. That's all right. That's all right. That's all. Thank you. dee dee dee, da da dee dee dee dee. I need your love. That's alright. Well, that's alright, my mama. Anyway you do. Yeah, that's alright, my mama. Anyway you do. A mí me tiene sorprendida y hasta con un poco de risa esto que estábamos platicando ahorita sobre que los Carrión fueron los que trajeron a The Doors, un grupo tan fresa como pudo haber sido. Platicamos el próximo jueves, que tenemos la segunda emisión de las canciones de The Beatles en The BBC, de los Carrión, de The Doors, de cómo era la situación cultural en ese momento. Pero por lo pronto, como suele suceder, nos tenemos que ir. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy, amigos, queridos radioescuchas. La verdad es que los queremos mucho. Siempre estamos pensando en cómo agradarlos. Gracias, Oscar Lugo. Sí, gracias, Tere. Gracias, Marco. Gracias ahí en controles. Y espero que lo hayan pasado bien, porque nosotros así lo hicimos. Gracias, Marco Tobar. Gracias, Tere. Gracias, Oscar. Esta fue una gran emisión. Jaciel, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, radioescuchas, por estar siempre presentes aquí. Sí, un saludo especial del Círculo de Vilda, nuestra nueva ingeniera de sonido, Jaciel, que hace las cosas bitleramente bien, y eso nos da muchísimo gusto. Ya nos vamos, los dejamos con dos canciones de The Beatles at the BBC, Baby It's You, y después una más que romántica y bella, Hasta que llegaste, Till There Was You. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Sha-la-la-la-la. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart. Well, many, many, many nights drove by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Cause baby, it's you. Sha la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la. Sha la la la la. You should hear what they say about you. Cheep, cheep. Sha la la la la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Well, oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? Don't want nobody, nobody. Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Don't leave me all alone. Sha la la la la la la. Come on home. Sha la la la la la la. Baby, it's you. There were bells.